4:39 minutos de la tarde ya, hoy 16 de diciembre. Noticias del fútbol colombiano, la gran final del fútbol profesional colombiano, hoy 8:15 de la noche, y este combo va a ser el que transmita la emoción. Pero antes de llevarles a cabo todo el comentario sobre el partido de hoy, tenemos noticias a nivel nacional. Algo lamentable, condolencia para la familia, para el equipo, es que ayer, en el día de ayer, el jugador Juan Fernando Gómez, del Medellín, de las divisiones inferiores de este equipo, fue asesinado por sicarios en la población del departamento de Antioquia. Qué triste, qué lamentable es lo que le está pasando a los jugadores. Por favor, señor, que jugó una vez, nos decían, jugó una vez en la división profesional, nos decían que era ante el Huila, ya está muerto, asesinado por unos sicarios. Lamentablemente, pues, este jugador de 20 años ya no estará con el poderoso. Fue tiroteado junto con un primo que iba y su novia. Entonces, la novia salió ilesa. A la novia no le pasó absolutamente nada. Pero desafortunadamente el primo y este jugador, Juan Fernando Gómez, murieron, fallecieron. Se trasladaban 3 personas y fueron atacadas en el vehículo y fueron atacadas por unos hombres que iban en una motocicleta. Este señor que iba manejando, el jugador, estrelló el carro contra un árbol y allí terminó también muerto su primo. Ojalá pues hoy se le reconozca a este jugador. Creo que va a haber minuto de silencio por él mismo. Y de todos modos, aunque fuera de divisiones inferiores, hay que hacer minuto de silencio. Además, este jugador se disponía a jugar la profesional. Estaba esperando la oportunidad. Alexis Viera es el nuevo arquero del Junior de Barranquilla. Eso nos lo dijo Umaña, que es el nuevo técnico también del... Ya les diremos acerca de Umaña. Por el momento, Alexis Viera es el nuevo arquero del Junior. Oficializó la contratación el técnico Diego Edison Umaña. Pero también informó la vinculación del arquero ex América Alexis Viera. Entonces, Alexis Viera va para el Junior de Barranquilla, al igual que Diego Edison Umaña, técnico y jugador. Umaña quería mucho a Alexis Viera en el América, ahorita es del Junior, ambos eran del América y en el presente del Junior. Entonces, Alexis y Umaña van para el Junior. Acerca de Umaña, diríamos que llegó a asumir el poder en el Junior. Firmó su vinculación con el rojiblanco y va a ser el estratega para la Liga Postobón 1 y 2, Copa Postobón y la Copa Libertadores, que también tiene el Junior de Barranquilla. Era entre Tolima o Junior y ganó el Junior. Entonces también va a la Copa Libertadores. No esperaron a que Comesaña se fuera para ya estar entrando Umaña. Salió Comesaña, entró Umaña. No se estaba despidiendo todavía Comesaña cuando se oficializó la entrada de Comesaña, de Umaña, perdón. Eso es a lo que corresponde el fútbol profesional colombiano. De Nacional, todo el mundo recuerda a Bayano. y a Galván. Baiano se va del Nacional. Baiano no continúa en Nacional en Medellín. Y este lateral brasileño no continuará para el próximo año en Atlético Nacional, por no encontrarse en los planes del entrenador hispano-argentino Ramón Cabrero. Galván Rey, Cabrero dijo que tampoco seguía, pero por el momento que se le venció el contrato, de pronto vuelven a contratarlo, de pronto Sergio se queda, todavía no se sabe. Es otra cosa que también, qué bueno llamar a Galván y decirle si está interesado en volver al Once Caldas. Qué bueno ese señor. Qué bueno este jugador. Vamos a ver qué pasa. Amaya, Correa y Barahona también saldrán del Atlético Nacional. En lo que toca también a otra noticia del fútbol profesional colombiano, Hidalgo y Centurión firmaron con el Santa Fe. Ahora son nuevos jugadores del Santa Fe. Hidalgo y Centurión son del Santa Fe. Una noticia del Once Caldas que nos llega en el reporte ahorita. Apenas nos dicen, Once Caldas contrata a Cristiano Dos Santos. Caldas a Cristiano Dos Santos. Llega para reforzar a los caldenses y será un hombre que estará reemplazando al peruano Johan Pani. Eso dijo Juan Ramos, el presidente del Once. Espera concretar la llegada de dos o tres hombres más. Vamos a ver qué pasa también en las noticias del Once Caldas. Nos acaba de llegar este reporte. Este reporte que es importante para la gente de Manizales. Entonces, Cristiano Dos Santos. Mañana en el programa les estaremos ampliando las noticias sobre este jugador y toda la hoja de vida. Les estaremos diciendo mañana. El buen hijo vuelve a casa. Un titular de la página golgolgol.net. Porque Yanes definitivamente se vestirá de rojo. Yanes, Alfredo Yanes Padilla, se convirtió oficialmente en el tercer refuerzo del cuadro cardenal para el próximo año y será presentado en el mes de enero. También para las noticias cardenales, el chileno Julio Gutiérrez no continuará en el equipo debido a las altas pretensiones económicas que tienen otros equipos. Entonces, eso en lo que corresponde al equipo cardenal. Noticias más a nivel nacional, no hay más noticias. Todas las noticias a nivel nacional son la final de hoy entre el equipo de Huila versus Medellín. Qué gran final, qué finalísima desde el estadio Guillermo Plaza Salcid de Neiva. Aquí estamos listos, dispuestos, preparados para toda la información deportiva a partir de las 8:15 de la noche. Nosotros estaremos a las 8 listos para llevarles a cabo la información de ese cotejo. Ahorita interrumpimos, vamos a otra programación y volveremos de nuevo con el partido de la final. Vamos a escuchar el comercial y ya volvemos para hablar de fútbol internacional y luego de la final de hoy. Ya volvemos.